conseguido que Sara sucediera en el primer viaje. Llegamos a la casa, intentamos proteger su entrada en la casa, cosa que conseguimos. Y una vez que estuvieron todos dentro, los observadores internacionales nos colocamos en la puerta, intentando repeler las agresiones de la policía marroquí, que consistía en insultos, amenazas de muerte, escupitajos, provocaciones, agresiones, patadas, algún puñetazo, mientras nos fotografiaban y nos grababan con cámaras de vídeo una treintena de policías. Dentro, por supuesto, se estaba celebrando el recibimiento y así transcurrieron otras 4 o 5 horas mientras intentábamos repeler las agresiones de la policía marroquí. Por fin la cosa se calmó, conseguimos negociar que los saharauis salieran de la casa y regresaran todos a sus domicilios en paz, cosa que se consiguió. 2 días después llegó la siguiente delegación de otros 20 y pico militantes saharauis. Fuimos a recogerles al aeropuerto, nos dividimos los observadores, algunos se quedaron en la casa y otros fuimos al aeropuerto, 5 fuimos al aeropuerto con otros 5 militantes saharauis. Llegamos en los coches al aeropuerto y nos impidieron la entrada, dijeron que los observadores tenían que quedar fuera, a lo que los saharauis se negaron, dejaron los coches en mitad de la carretera, les intentaron obligar a retirar los coches, ellos dijeron que no los iban a quitar, vinieron las grúas para intentar llevárselos, ellos dijeron que se llevaran los coches, que volveríamos andando en Ayun. Por fin resistieron, entramos con los coches y mientras estábamos en el parking del aeropuerto esperando a que viniera la segunda delegación, cuando ya habían salido todos los militantes saharauis, excepto 2 mujeres a las que habían retenido en la terminal, en el control de pasaportes, estábamos abrazándonos, besándonos unos a otros, grabando vídeos del recibimiento, sacando fotos, y en un momento dado alguien me dijo: ya salen las 2 mujeres que faltan. Yo me giré con el móvil y en ese momento se me echaron encima 5 policías marroquíes, me echaron al suelo, me arrastraron, me pegaron unas cuantas patadas, lo que intentaban era quitarme el móvil, el teléfono móvil. Yo aguanté todo lo que pude, que fue poco. Al cabo de pocos segundos me arrancaron el móvil y enseguida, en cuanto conseguí levantarme, vi que estaban volando patadas y puñetazos de la policía saharaui a los activistas saharauis y a algunos de los observadores españoles también. A uno de los chavales saharauis le estaban dando una paliza en el suelo. Intentamos separarlos como pudimos, la cosa se calmó un poco. Ya pasan muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo en el dedo? ¿Comentaste que te había pasado algo? No sé todavía, tengo que mirarme el dedo, no sé qué le pasa, pero vamos, lo que me ha pasado a mí en el dedo no es nada, absolutamente nada. Es una anécdota en comparación con lo que suele pasar cuando ellos llegan al Sahara Occidental, que como con todas las cosas que os he contado, incluyen también desapariciones forzosas durante varios días, donde los hombres y las mujeres son violados, torturados, agredidos, insultados, amenazados, ellos y sus familias, etcétera, etcétera. Ese día conseguimos también, nos empujaron a puñetazos y patadas dentro de los coches, entramos en los coches y fuimos a la casa de recepción y comenzó la película otra vez, la protección en la puerta, escupitajos, insultos, piedras, patadas, huevos, etcétera, etcétera. Así transcurrieron los 3 primeros días. Por supuesto, cada vez que sale, que es cualquier persona, los saharauis, hay activistas saharauis que tienen en la puerta de su casa 5 o 6 policías permanentemente, 24 horas, desde hace 5, 8, 10, 15 años, en un acoso permanente, desde que van a comprar el pan hasta que salen al médico o a trabajar. Y el tercer día llegó la última delegación. La misma operación, unos cuantos fueron al aeropuerto, otros nos quedamos en la casa. Es el día que más despliegue policial había. Estábamos rodeados por al menos 400 policías. Ese día vimos helicópteros policiales y militares sobrevolando la zona, cosa que no habíamos visto nunca. El despliegue era realmente impresionante y entonces nosotros estábamos fuera, de repente llegaron todos los militantes, entraron en la casa. Y ocurrió algo que no había ocurrido nunca, que era un silencio absoluto dentro de la casa. Nadie sabíamos lo que estaba pasando. Desconcierto total de la policía, desconcierto total nuestro, porque generalmente cuando llegan a los recibimientos es una fiesta, cánticos, bailes, eslóganes políticos, Sahara, independencia, libertad, etcétera, etcétera. Pero ayer, esto ocurrió ayer por la noche, silencio absoluto. Y de repente la policía muy nerviosa porque no sabía lo que estaba pasando, y de repente vimos como grupos de saharauis de 15 o 20 salían en silencio con unos esparadrapos aquí en la boca, sin banderas, sin consignas, en absoluto silencio, se fueron sentando en el suelo, de 20 en 20, 15 en 15, hasta un número de unos 100 activistas saharauis. Se sentaron en el suelo, la policía reaccionó con un desconcierto absoluto porque jamás habían visto eso, era un hecho histórico en la lucha del pueblo saharaui. Era un nuevo método de lucha que desde luego ha dado sus resultados, porque ha demostrado que ante los métodos pacíficos, no violentos, los regímenes violentos, torturadores, asesinos como el régimen de Marruecos, no tienen absolutamente ninguna respuesta, puesto que no hay respuesta a un grupo de ciudadanos indefensos, desarmados, en silencio, simplemente haciendo el signo de la victoria, en un silencio realmente conmovedor que nos sobrecogió a todos. Duró alrededor de media hora. Por fin se decidió cortar aquello, puesto que si no había llegado la reacción en ese momento, podría llegar en cualquier momento. No se dudaba que los matones de la policía marroquí, porque no son otra cosa que matones a sueldo, cargaran contra esa gente, porque lo ha hecho muchas veces sin necesidad de banderas ni de gritos. Por fin se levantaron, se fueron poniendo en pie, entrando en la casa de dos en dos, de tres en tres, aquí se fue despejando, entramos en la casa, los observadores entramos los últimos, y pues una vez dentro de la casa, pues lo de siempre, la fiesta, los eslóganes políticos, la alegría absoluta, la felicidad por haber conseguido cambiar la estrategia de lucha y por haber conseguido 3 o 4 o 5 victorias seguidas durante 3 días. Entrar 72 saharauis diciendo en la tarjeta de entrada que son de nacionalidad saharaui, residentes en el Sahara Occidental, es un triunfo nunca visto hasta la fecha. Conseguir que 3 delegaciones lleguen al Sahara Occidental ocupado, al Ayun, sin recibir prácticamente ningún golpe, es otra victoria. Y haber conseguido manifestarse en la calle sin la represión policial, cosa que jamás había sucedido, es quizá la victoria más grande que han cosechado estos días, ¿no? Entonces decir que... Me gustaría terminar diciendo que Marruecos está vendido, está perdido, no tiene nada que hacer, no hay un solo país en el mundo que respalde sus políticas en el Sáhara Occidental, no hay un solo país en el mundo que respalde su tesis política de la autonomía, no hay un solo país en el mundo que reconozca el territorio del Sáhara Occidental como perteneciente a Marruecos, sin embargo hay 84 países en el mundo que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática como dueño legítimo del territorio. Esto no tiene marcha atrás, no van a dar un paso atrás. El coraje y el valor con el que se ha cargado el pueblo saharaui estos días es invencible, no hay vuelta atrás. La independencia del Sáhara está aquí y todos los que estamos aquí vamos a poder disfrutar con el pueblo saharaui, con nuestros hermanos saharauis, del día de la independencia, del día de la libertad, del día del derrocamiento del régimen criminal de Marruecos. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre!